Hola, muy buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos escuches. Esto es El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org o en las emisoras que nos reemiten. Un saludo a todas. El Acratador es un contrainformativo de corte anarquista, contrainformativo que cuenta la realidad no en tiempo real, sino pues cuando bien nos viene, intentando dar a las noticias texto y contexto. Nos podéis contactar a través de las redes sociales de Radio Topo en Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, Mastodon y también en nuestro correo electrónico microabierto@radiotopo.org. De momento sigo yo solo con un poco de apoyo porque vuelve el corresponsal olivariano, pero vamos a intentar que por lo menos otras voces, aunque sean enlatadas, suenen aquí en las ondas libertarias. ¿Cuánto se ha prostituido este concepto de libertario desde que los neoliberales y la extrema derecha lo utilizan reivindicando la libertad, ellos que no pretenden más que cortarla? No es la pandemia, es el capitalismo. Radio Topo 101.8 FM. El presente es un fracaso, el futuro no se ve. Malos tiempos para el optimismo. La verdad es que no es como para estar optimistas cuando miramos la escena internacional. A la guerra ya empezada hace tiempo, la guerra, bueno, en una guerra participan dos partes, pero en este caso es un genocidio en directo como estamos asistiendo en Israel. Ahora sumamos la escalada del conflicto con el norte del Estado israelí, que ahora ataca sin misericordia al Líbano. Mientras tanto, siguen abiertos conflictos como el de Ucrania, que bueno, pues donde Ucrania ahora está, digamos, devolviendo la pelota, invade territorio ruso, donde Rusia tiene planes de atacar instalaciones nucleares y donde, bueno, pues es una guerra en la que la Unión Europea tan pronto pues se hace los locos como apoyan a Ucrania, bueno, cuando es una guerra que en la que se juega muchísimo más que lo que es evidente, porque anda por en medio el suministro energético y, como de costumbre, mucho dinero. Y mientras tanto, los paganos pues son la población de a pie de Ucrania y de Rusia, cómo no. Y mientras, por supuesto, no cesan todas las guerras en el continente africano, esas guerras de las que casi nunca se habla, las guerras y conflictos abiertos como el que sucede en Mali o los de baja intensidad, por llamarlos de alguna manera, como el que acontece en Nigeria, donde, bueno, pues buena parte del país está tomada por milicias islamistas. Y cuando, bueno, las propias potencias y los observatorios internacionales reconocen que en este momento hay aproximadamente unas 30 democracias en el planeta, que bueno, una democracias liberales imperfectas, que pero pese a todo hasta una democracia capitalista es mejor que algunos de los estados dictatoriales, hasta lo inimaginable, que están llevando la voz cantante en el planeta. Y no, Israel no es una democracia. De hecho, no es una democracia ni tan siquiera con los estándares de los que presume Estados Unidos. Así que eso, malos tiempos para el optimismo. Pero en esta acratorial de hoy, por lo menos, queremos convocaros a la alegría militante. Aquella que nace desde las ondas libres como las de Radio Topo. Y lanzaros ya, pues bueno, las convocatorias, pues desde los movimientos vecinales y también desde aquella de Radio Topo, pues se acercan los pilares y algo tendremos que decir, algo tendremos que proponer distinto al adoctrinamiento, al aburrimiento cotidiano. Pero por eso del humor vamos a demostrarlo. En primer lugar, que los niños, cuando terminan la educación básica, no saben nada de fisiología, porque resulta que conocer su cuerpo es asistir a muchas charlas y talleres sobre masturbación. No sabrán tampoco nada ni de Cervantes, ni de Garcilaso, ni de Calderón, ni de Galdós, pero se acordarán muy bien de los cuentos narrados por transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. Maravilloso. Transexuales disfrazados de sota de bastos con aspecto de sota de bastos con aspecto satánico. Resulta, en primer lugar, que los niños, cuando terminan la educación básica, no saben nada de fisiología. Los niños y niñas no saben nada de fisiología porque los adoctrinan sotas de bastos con aspecto satánico. Esto iba a propósito de el doctor en arqueología y divulgador de historia Miquel Herrán, más conocido como Puto Miquel, que bueno, pues que el pasado mes de mayo publicó un libro que glosamos aquí, Sodomitas vagas y maleantes, historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca. Y bueno, pues la verdad es que la estrategia seguida por Vox no sabemos muy bien hacia dónde va, pero es que esta gente son un auténtico meme con patas. Y es que es la típica cosa, no sé, que haría un monologuista para caricaturizar a la extrema derecha, pero no necesita caricaturizarla porque son una caricatura en sí. La pena es que estos mamarrachos, encima, no olvidemos que son la tercera fuerza política del Estado español y que tienen una presencia muy real en las instituciones, que nos lo cuenten, si no, aquí en Zaragoza, donde, bueno, han parido de la mano del PP esa célebre ordenanza de movilidad que está pensada contra la movilidad sostenible. Pero vamos con temas bastante más serios. Esto ha ido escalando hasta que actualmente ya están condenados a 4 años y 9 meses de prisión y van a cumplir medio año en la cárcel de forma injusta. Medio año con un caso denunciado internacionalmente por Amnistía Internacional y con miles y miles de firmas a nivel de todo el Estado, de gente de la cultura, de gente de la política, etc. De todo esto, lo que evidenciamos es que el proceso en ningún momento buscaba hacer justicia. El proceso buscaba hacer sentencias ejemplarizantes para dar un aviso a navegantes. ¿Qué quiere decir esto? Joder la vida a chavales para disciplinar al movimiento antifascista. y está escuchando al periodista colaborador de Arainfo, Alejandro Plana, en su intervención en el Congreso de los Diputados a propósito de los 6 de Zaragoza. Y así hacer saber a tu prima, a tu hijo, a tu tía o a tu compañero de facultad que si va a una manifestación contra la extrema derecha puede acabar en prisión. Ese es el sentido de todo este caso. Porque el Grupo Plurinacional Sumar reunía este lunes en Madrid, en el Congreso, a juristas, periodistas, amigos, amigas y familiares, así como a representantes políticos, en apoyo a la petición de indulto a los 6 antifascistas de Zaragoza, ahora encarcelados, 4 de ellos en la cárcel de Zuera, condenados en un caso de Laufer. Y en concreto, pues bueno, este lunes tenía lugar este acto en la sala Clara Campoamor desde las 6 de la tarde hasta las 8 bajo el título Libertad para los 6 de Zaragoza. Y aparte de intervenir Francho Aijón y Estefanía Giraldo en representación de la plataforma de Madres y Padres, pues contó con intervenciones como esta que habéis escuchado de Alejandro Plana y también del conocido abogado y exalcalde zaragozano Pedro Santisteve. Que el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial o cualquier tribunal vayan extendiendo unas doctrinas como las que han servido para imputar a los 6 de Zaragoza, que es la doctrina de imputación recíproca, que es esa ampliación de la coautoría hasta el punto de poder condenar a alguien por ejercer un derecho fundamental que es el de la libre manifestación y el de la libertad de expresión. Es decir, absolutamente un estarife, un impensable, ¿no? algo que no se entiende, ¿no? Está claro que solo cabe aquí el indulto para paliar un poco la injusticia, pero ya está hecha, ¿no? Hay una autora, y voy acabando ya, Ruth Gilmore, que decía en un libro muy interesante que se titula Geografía de la Abolición, plantea qué beneficio saca el Estado de tener a gente encarcelada. Dice, aquí lo que hace el Estado es extraer el tiempo. Ese no tiempo del sujeto que está sufriendo la prisión se traduce en una permanente vía de desvío de dinero de lo que tendría que ir hacia el bienestar social, hacia el aparato de represión, hacia los sueldos de los funcionarios de prisiones, hacia los proveedores de las prisiones, hacia los constructores de las macrocárceles, hacia todo el aparato punitivo. Pues ya sabéis, no tenéis más que buscar en las redes sociales. La campaña por los 6 de Zaragoza sigue. Una campaña, pues, a favor del indulto en este momento, para la que se necesitan fondos. Hay un crowdfunding permanente y, bueno, pues se pretende recaudar también dinero, pero sobre todo difundir este caso. Como no queremos olvidarnos aquí de las 6 de la Suiza, las 6 compañeras de la CNT, las 6 militantes anarcosindicalistas también condenadas a pena de prisión en Gijón y que, bueno, dentro de nada podían ser encarceladas. Y cuando hablamos de las 6 de la Suiza, aunque, bueno, como esto lo escucha gente de diferentes puntos, pues recordar que este sábado hay una movilización histórica por la libertad de las 6 de la Suiza que convocan conjuntamente, incluso los sindicatos mayoritarios, pues es una movilización convocada por 11 sindicatos en Gijón, movilización unitaria, para recordar, pues bueno, que un llamamiento a participar en esta manifestación en solidaridad, recordando que estas 6 de la Suiza fueron condenadas a 3 años y medio de prisión por presuntas coacciones al propietario de una pastelería y, bueno, pues se pretende que esta manifestación sea masiva y decir que, sobre todo, pues por esta condena totalmente desproporcionada. Pues nuestro apoyo, pucha a las 6 de la Suiza y adelante con el indulto a los 6 de Zaragoza. Ah, por cierto, y para aquellos que me preguntan, porque dicen que no digo quién es la música, pues lo primero que habéis escuchado es a la New York Ska Jazz Ensemble, y estos son Santiago Downbeat. Tras una larga ausencia, vuelve aquí el corresponsal olivariano. Nos da la sección de internacional, pero luego, pues, parte de lo que cuenta lo complementaremos en la segunda parte del programa. Buenas tardes, agradadoras y agradadores. Volvemos a la carga con la sección de internacional tras un tiempo sin hacerla. Por el verano y un catarro que me dejó sin voz. Las noticias han sido importantes estos meses. Se ha llegado a la cifra de 40.000 muertos en Gaza por parte de Israel. Estos asesinaron al jefe de Hamas en Teherán y han hecho ataques a Siria. Ha habido ataques terroristas en Mali con financiación ucraniana. Ucrania inició un ataque sobre la región rusa de Kursk que continúa. Y ha comenzado una guerra por parte de Israel en el sur del Líbano. Comenzamos por la guerra en el sur del Líbano. Esta operación israelí comenzó con una operación encubierta del Mossad que infiltró buscas y walkie-talkies en las redes de suministro de Hezbollah. Primero hicieron explotar los buscas y al día siguiente los walkies. Se habla que alrededor de 50 personas murieron debido a estos ataques producidos por los equipos que se les habían introducido explosivos y estos se activaban al mandarles un mensaje. Los ataques fueron indiscriminados con niños, médicos y miembros de Hezbollah que nada tienen que ver con la rama militar. Tras estos dos ataques indiscriminados, Hezbollah respondió con ataques de cohetes y drones contra Haifa. Israel, a su vez, atacó el sur del Líbano, causando unos 500 muertos en estos ataques con cazas. Y hoy mismo ha atacado la capital, Beirut. Cifras del genocidio en Gaza. 41.195 muertos desde el inicio de la guerra de genocidio en Gaza el pasado 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, habiendo unas 10.000 personas más desaparecidas entre los escombros. Ofensiva ucraniana contra la región rusa de Kursk. Esta ofensiva comenzó el pasado 6 de agosto cuando tropas ucranianas atacaron las aldeas de Nikolayevo, Darino y Olesnia. Hay unos 1.000 muertos en cada bando, tanto en el ucraniano como en el ruso, y 12 civiles muertos y alrededor de 30.000 desplazados. Y bueno, pasamos al tema de la Comisión Europea. El pasado 18 de julio, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, ha sido elegida para presidir por un segundo mandato la Comisión Europea, tras las elecciones europeas de 2024. Entre los integrantes de esta nueva comisión estará la socialista española Teresa Rivera, como comisaria de Transición Energética, o Kaja Kallas, es primera ministra de Estonia, que sustituirá a Josep Borrell como alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Comisión. Y bueno, pasamos a África, en este caso a Senegal. El presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye anunció el jueves la disolución de la Asamblea Nacional en un discurso a la Nación. más de 5 meses después de asumir el cargo con la promesa de un cambio profundo, fijando la fecha del 17 de noviembre para las elecciones legislativas. Y bueno, también en África pasamos a Sudán. El gobierno de Sudán rechaza la intervención de la ONU tras 16 meses de guerra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos en la guerra dentro de Sudán publicó un informe el pasado 6 de septiembre, donde el organismo subraya la existencia de crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de ambos bandos, el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Acción Rápida, RSF en sus siglas en inglés, y recomendó el despliegue de tropas internacionales en el país para asegurar el bienestar de los civiles. El gobierno sudanés rechazó cualquier intervención por parte de la ONU. Y bueno, vamos a pasar a China. Este año, 2024, se cumple el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China, razón por la cual se celebran actos este año, como por ejemplo el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China. Estos días se ha celebrado el Buró Político del Partido Comunista Chino para analizar y estudiar la política económica china actual y tomar nuevas decisiones para el trabajo económico. Las sesiones han sido presididas por el secretario general del Partido Comunista Chino. Asimismo, China ha protestado por la decisión estadounidense de prohibir componentes chinos, tanto de hardware como de software, en vehículos estadounidenses, pidiendo respeto a los principios internacionales del comercio. Y bueno, con esto acabamos por hoy y espero volver la semana que viene. Pocos motivos para el optimismo, como empezaba con la creatoria del programa. Así que, bueno, vamos a poner por lo menos a uno de estos grupos fetiches de aquí, del programa, que son Biznaga, que también suenan en otros programas con lo último que han presentado hace dos días, este grupo malagueño-madrileño, que van a tocar aquí para Pilares, y bueno, pues esta canción que es La Gran Renuncia, y en la segunda parte del programa mucho más de internacional. We'll be right back. Así suena la oleada de cohetes, hasta 40 de Hezbollah sobre el norte de Israel. La mayoría han sido interceptados por el sistema de defensa antimisiles de Israel. Esos proyectiles han sido interceptados por Israel. El ejército israelí, por su parte, y por tercer día consecutivo, han bombardeado zonas del sur y del este de Líbano. Solamente hoy estos bombardeos han causado 22 muertos y eso se suma a la oleada mortífera de muertos de los últimos días, casi 600 y unos 2.000 heridos. Tel Aviv para advertir del peligro. Según el ejército israelí, se han interceptado con éxito varios misiles lanzados por Hezbollah desde Líbano. Parece que nuestros peores temores se están cumpliendo, dice el responsable de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Teme que el Líbano se convierta en una nueva Gaza, mientras el líder supremo de Irán, aliado de la milicia libanesa, ha dicho en un acto en el que se oían cánticos como muerte a Estados Unidos. Que Israel no conseguirá que Hezbollah se arrodille a pesar de la muerte de varios de sus líderes. Y muchísimo, estamos hablando de casi 500.000 personas que son los que han huido de las zonas bombardeadas y lógicamente casi todos vienen a Beirut porque significa para ellos un lugar que es más seguro. Aquí hemos visto cómo han llenado los hoteles, han llenado los refugios, hemos visto incluso gente durmiendo en los coches porque no tenían dónde ir. Estamos hablando de un país muy pequeño, Líbano tiene apenas 7 millones de habitantes y hay una fuerte presión ya porque hay muchos refugiados, apenas en este país, como digo, muy pequeño, del tamaño incluso menor que Valencia, hay 1,5 millones de refugiados sirios y unos 11.000 de otros países. Pues sí, guerra, eventual invasión terrestre, más de 500.000 de refugiados en tan solo 3 días de ataque del ejército israelí, ataque indiscriminado, para qué poner paños calientes, y la amenaza de una extensión de la guerra por parte de los genocidas del Estado sionista, una extensión de la guerra que implicaría ya no solo al Líbano, sino evidentemente a Irán de rebote y a muchas otras potencias militares en lo que se conoce como guerra proxy, en la extensión de un conflicto que puede interesar a países como Estados Unidos y que se extendería hasta pues todo Oriente Próximo de una u otra manera. Porque sí, habéis oído bien, en un país tan diminuto como el Líbano, que es más pequeño que la Comunidad Valenciana, pues estamos hablando de que ya hay 1,5 millones de refugiados, de que además hay parte de la diáspora palestina en este país, como la hay en Jordania o en muchos otros países, pero es que además la extensión de este ataque, que ya ha ocasionado varios centenares de muertos en tan solo 3 días de guerra, pues podría convertirse en una auténtica carnicería si se produce una invasión terrestre. Pero vamos a recabar diferentes opiniones. Por lo pronto os voy a poner un extracto de un podcast ajeno que, bueno, donde Olga Rodríguez nos va a desgranar un poco parte de todo lo que está sucediendo, y también, bueno, pues un audio también que, bueno, pues interviene Olga Rodríguez, que es una experta en el asunto, y Juan Luis Sánchez de eldiario.es. Nos gusta dar la voz a otros medios y aunque este sea un medio de prensa normalizado, pues da una visión bastante atenta del conflicto. En estos días que, como digo, hay pocos motivos para el optimismo. El nuevo enemigo declarado es Hezbollah. Las víctimas, no solo de Hezbollah. Cientos de personas han muerto en varias provincias libanesas desde el viernes. También en su capital, en Beirut. Miles de familias atascan carreteras en su intento desesperado por huir de los bombardeos. Es la mayor ofensiva de Israel sobre Líbano en 20 años y se produce pocos días después de que el mundo asistiera fascinado a la operación que hizo estallar dispositivos móviles, buscas, walkie-talkies que los servicios secretos israelíes habían fabricado y manipulado para detonarlos en remoto. Israel dice que solo está matando terroristas, pero ya sabemos cómo funciona esto. Olga Rodríguez, hola. Hola, ¿qué tal? Olga, ¿quién era Fátima Abdullah? Fátima era una niña de 9 años. Es una de los 2 niños que murieron en diferentes lugares por los atentados con explosivos en más de 3.000 dispositivos inalámbricos que explotaron por control remoto el pasado martes y miércoles. Una acción que fuentes de servicios secretos estadounidenses y otras han atribuido a Israel. Fátima acababa de empezar cuarto de primaria, le gustaba estudiar inglés, según ha contado su madre. Vivía en la zona de la Beca, en Líbano, y ella estaba en la cocina en el momento en el que sonó el busca de su padre, que estaba sobre la mesa colocado. La niña lo cogió para llevárselo al salón, el dispositivo explotó por control remoto en esos momentos, se activó la explosión y Fátima murió en el acto. Ha sido llamativo que su muerte y la de otras víctimas civiles hayan pasado muy desapercibidas en algunos espacios mediáticos occidentales, y esto nos obliga a pensar y a decir que si hubiera sido israelí u occidental en vez de libanesa y musulmana, probablemente su historia habría aparecido en páginas destacadas de la prensa estadounidense y europea. Sí, porque hemos hablado mucho también en este podcast de la asombrosa operación de inteligencia, ¿no?, que supone crear empresas fantasma, fabricar dispositivos que sabes que va a necesitar tu enemigo, implantarles un explosivo, hacerlos detonar a distancia. Pero claro, esa fascinación no puede cegarnos. Sí, ha sido llamativo estas expresiones de admiración en algunos medios de comunicación e incluso entre algunos portavoces de gobiernos occidentales. Se han usado términos como ataque audaz, brillante, increíble, inteligente. Y claro, se nos olvida o se les olvida a algunos que han sido ataques que han matado a civiles, que han sembrado el terror en Líbano, que han provocado heridas a cientos de personas, personas que han perdido un ojo o incluso los dos, dedos, manos, trozos de cara, personas cuya vida nunca será igual. Ha sido un ataque indiscriminado porque no se podía saber quién tendría los dispositivos inalámbricos en el momento de su explosión y porque además, según muestran las consecuencias, estos dispositivos fueron entregados en su día en muchos casos a integrantes civiles de Hezbollah o incluso en algunos casos ni siquiera civiles de Hezbollah. Hezbollah, como decimos castellanizado, pero ¿qué es Hezbollah? Porque aparte de la temible organización de terroristas malos malosos, esa especie de creación del Satán, del enemigo, Satán, recordaos que en árabe quiere decir adversario, es de donde viene la palabra. Pues aparte de todo este monstruo que nos pintan, ¿qué es? Porque también es el partido de Dios, que es lo que quiere decir literalmente Hezbollah, con representación parlamentaria en el Líbano, donde tiene, bueno, pues donde la minoría chií tiene una, bueno, pues una representación, minoría, no tan minoría, bueno, pues casi es mayoritaria esta rama musulmana en el país. Pues bueno, tiene una representación real y una representación parlamentaria que, entre otras cosas, incluye 2 ministros. Porque claro, cuando hablamos de Hezbollah, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es una fuerza con representación parlamentaria. Y en el Líbano, por mucho que nos quieran presentar este país como una teocracia aterradora, pues pese a todo y pese a toda su inestabilidad, a ser un país tan acostumbrado al sufrimiento, a una terrible guerra civil y a la presión constante, por un lado, de la guerra constante y las invasiones, que aparte de los bombardeos que se infligen desde Israel, pues también sufre la presión de un montón de refugiados que vienen mayormente de Siria, y aparte también, bueno, pues de toda la situación de la tensión de la zona en general. Y escucháis sonidos de la concentración de este pasado lunes en solidaridad con Palestina y el Líbano, aquí en Zaragoza. Donde también con representación de la comunidad libanesa en Aragón, pues había una concentración improvisada de varios cientos de personas. Pero vamos un poco con lo prometido. ¿Qué es Hezbollah? Pues un poco como sucede. Claro, cuando uno va alimentando pues el odio tiene que salir, y sobre todo la presión hacia un pueblo, pues esa presión tiene que salir por algún lado. Y de hecho, Hezbollah fue creado por clérigos en un principio en el Líbano como respuesta, todo esto en 1982, ya ha pasado bastante tiempo, como respuesta a la invasión israelí del sur del país, y fue fundado como grupo insurgente que aglutinaba a musulmanes chiitas, que en principio apoyados por la Guardia Revolucionaria iraní, y adoptaba como modelo de Estado, proponía el propuesto por el ayatolá Ruhollah Khomeini tras la revolución iraní del año 79. Había triunfado hace nada, pues hacía 3 años que había triunfado la revolución chiita en Irán. Y los fundadores del partido toman el nombre de Partido de Dios, Hezbollah, literalmente es lo que quiere decir, porque lo elige pues Ruhollah Khomeini. Y decir que en un principio pues es una milicia, pero luego con el tiempo comienza a extender su área de influencia, a aceptar a la minoría cristiana, y se convierte en una fuerza fundamental en el conflicto del sur del Líbano, en una guerra abierta que desencadenó a partir de 1985 las fuerzas de defensa de Israel desde 1985 hasta el año 2000. كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بالنفط ورادار على الزاد على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول. Las cosas no nacen porque sí, claro. Venía la minoría chiita de presenciar pues cosas como, por ejemplo, la matanza de Sabra y Chatila, una matanza que tenía lugar en ese año, en 1982, en el año de la fundación de Hezbollah, de miles de refugiados palestinos que vivían en los campos de refugiados situados en esos dos barrios en Beirut Oeste, cometida por la falange libanesa, que era de origen cristiano, pero con el apoyo de lo que se llamó el Ejército del Sur del Líbano, que era una quinta columna que estaba participada y financiada por Israel. Este mismo Ejército del Sur del Líbano, que volviendo hacia el principio de lo que iba comentando, fue una fuerza fundamental en el conflicto del sur del país, que duraría desde 1985 hasta el 2000. Y bueno, donde también participa Hezbollah, y donde se desata la que tiene como conclusión, pues tras 6 años, tras la firma del Tratado de Paz, una nueva invasión del ejército de Israel, generando lo que se llamó la Guerra del Líbano de 2006, la llamada también denominada Guerra de Israel-Hezbollah de 2006, o conocida como la Guerra de Julio, porque fue el mes en que se organizó, y que fue, de nuevo, como está sucediendo ahora, una guerra de agresión, un conflicto de algo más de un mes en el norte de Israel y los altos del Golán, donde el ejército israelí invadió el sur del Líbano y, bueno, pues generó lo que ahora mismo es la zona donde se encuentra precisamente el ejército español como fuerza de interposición. Porque las raíces de la agresión israelí sionista contra el pueblo libanés hay que buscarlas mucho más lejos, pues ya desde la creación del Estado de Israel en aquel lejano 1947, pues estaba clarísimo las intenciones de Israel de extenderse más allá de las fronteras de lo que en teoría le había proporcionado el protectorado inglés y de zamparse, como así fue, parte del Líbano, parte de Siria, y durante un tiempo también recordar que tuvo ocupada la península del Sinaí, que pertenece a Egipto. ¿Con cuánta gente ha acabado, con cuántas vidas inocentes ha acabado el Estado de Israel? Pues estamos hablando que a lo largo de los años, pues ha sido una matanza tras otra. Luego, claro, a alguno se pregunta de, bueno, pues si toda esta gente que ataca de una u otra manera a Israel no tiene motivos para hacerlo. No olvidemos que la agresión por parte del Estado sionista, que además cada vez ha ido girando más hacia la derecha y ahora más hacia la extrema derecha, está siendo constante. Que los muertos que han ocasionado las guerras israelíes se cuentan por decenas de miles, y que solo en la última incursión contra Líbano, en 3 días, ha ocasionado medio millón de desplazados. Pues eso, que lo que está sucediendo es la búsqueda del conflicto de forma totalmente intencionada por Israel, de la extensión de la guerra a los países vecinos y a uno de sus países en una situación tan delicada como es Siria, o países como Jordania, que soportan ya una cantidad ingente de refugiados y que está rodeado de inestabilidad por todos lados, con otros países que son estados fallidos como Irak. Y mientras tanto, pues bueno, la masacre en Palestina sigue. Que se sube a un barco para visitar la franja de Gaza desde el mar y desde allí admirar los bombardeos, y fantasean con que harán toda esa tierra suya algún día cuando definitivamente exterminen a los que hoy viven ahí. Como veis, son familias que hacen esta actividad con niños. En lugar de llevarlos a fuegos artificiales, los llevan a ver bombardeos reales que son mucho más espectaculares. Buena pedagogía. Pues sí, hemos preferido ponerlo en la voz del Wyoming. Y es que sí, los israelíes han llegado a un extremo de inmundicia moral que van a ver los bombardeos como quien va a ver fuegos artificiales. Y como decía también el gran Wyoming, debe ser el primer viaje en barco que revuelve más las tripas a quien lo ve que a quien va montado en el barco. Porque no nos engañemos, buena parte de la población israelí ha normalizado la masacre que está sucediendo allí y para la población internacional pues comienza a ser parte de la rutina diaria el goteo incesante de víctimas inocentes. Pero frente a ello proponemos la movilización y aunque soy consciente de que habrá gente que escuchará tarde esta convocatoria, pues el 27 de septiembre, viernes, CGT convoca huelga general por Palestina. Pero mejor que nos lo diga un representante de la propia CGT. Bueno, nosotras, como os decía anteriormente, recogemos el testigo de la petición de los movimientos sociales. Para convocar una huelga general, que es una herramienta, insisto, que tenemos la clase trabajadora para intentar revertir esta situación, tiene que ser un sindicato. Nosotros recogemos, insisto, el testigo de las peticiones de los movimientos sociales y estamos aquí convencidos porque la CGT evidentemente lleva muchísimos años luchando por el pueblo palestino porque entiende que es un genocidio, que el pueblo palestino al final sus reivindicaciones es estar en las tierras que históricamente y que les arrebataron desde 1947 y 1967 y que no es un conflicto que lleva solamente un año después de lo que pasó en octubre de 2023, sino que es un conflicto que viene de anterior y que al margen de las interpretaciones que se puedan dar de lo que pasó en octubre de 2023, lo que está claro que ahora en este momento han muerto más de 45.000 personas, de ellas la mayoría niños y niñas, y que hay más de 90.000 heridos y que hay más de 2.500.000 personas desplazadas sufriendo, en este caso, hambre y bueno, pues no tienen las necesidades más básicas, no hay hospitales y por tanto creemos que es una situación insostenible y dramática. Y nosotros como obligación, como personas sensibles y como organizaciones sensibles, queremos estar aquí y darle el apoyo. Y esta huelga general por Palestina, 27 de septiembre, de 24 horas, ha sido convocada, como habéis escuchado, por CGT y Solidaridad Obrera. En Aragón, el Sindicato Obrero Aragonés ha convocado paros parciales en diferentes tramos con el objeto de facilitar a las personas trabajadoras la participación en las movilizaciones. Mientras tanto, cientos de colectivos y organizaciones se han adherido a la jornada de lucha contra el genocidio y la complicidad de nuestras instituciones. Even though this house could be in my grave, I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Y bueno, pues esta escalofriante cifra que habéis escuchado al representante de CGT, pues han muerto, que se sepa, 45.000 personas, muchas de ellas niñas y niños, pero la cifra podría ascender a 186.000. La verdad es que esta cifra fue publicada en julio por la revista científica The Lancet, esto sería casi un 8% de la población total de la franja, y lo cierto es que, claro, frente al bloqueo informativo que está habiendo, recordar que incluso Al Jazeera ha sido cerrada por real decreto, por orden del Estado israelí, pues bueno, no hay información clara. Entonces, pues más de 200 organizaciones y colectivos pretenden dar un paso más en la denuncia y mañana 27 de septiembre pues se convoca en todos los sectores huelga general. Decir que también va a haber paros parciales aquí en Aragón, convoca SOA de 12 a 14 horas y de 20 a 22 con el objeto de facilitar a las personas trabajadoras la participación en las movilizaciones. De hecho, los sindicatos convocantes de la huelga general afirman ser conscientes que para muchas personas será difícil secundarla y no ir a trabajar. Por eso animan a participar en la jornada de este viernes como se pueda y hasta donde se pueda, asistiendo a convocatorias, manifestaciones organizadas en varios municipios, que en Zaragoza, por ejemplo, hay una primera movilización a las 11:30, una manifestación estudiantil que parte del campus de la Plaza San Francisco, y un acto central, una manifestación que sale a las 8 de la tarde desde la Glorieta Sasera. En Teruel hay una movilización en la Plaza del Torico, pero bueno, si buscáis por ahí por internet, pues hay movilizaciones en un montón de lugares. Para eso está internet, fijaos un poquito. decir que previamente pues tuvo lugar este pasado martes, pues hubo una concentración en la Plaza Paraíso cuando Felipe de Borbón y la ministra de Educación, Diana Morant, estaban inaugurando el curso universitario, perdón, este lunes, me he saltado un día, ya no sé ni en qué día vivo. Además, este miércoles en el campus de San Francisco, en el estanque junto al monolito, en solidaridad con Palestina, hubo una interesante charla abierta bajo el título La Universidad y el Genocidio. Y aquí en Radio Topo pues iremos conectando con diferentes radios libres del Estado a lo largo del día. Decir que si os conectáis a Radio Almaina, una emisora que reemite este programa en Granada, o bien a Radio Contrabanda, que también os remite en Barcelona, pues podréis escuchar en directo lo que va sucediendo a lo largo del día. Intentaremos conectar a estas emisiones y dar nuestra propia versión desde Radio Topo. عايش جوا كذبة الصورة حلوة والخلفية مدمرة صرنا بدنا فيزا احنا مشان ندخل وطننا شكل الشعب اللي هون. La guerra sigue y es nuestra responsabilidad oponernos a toda guerra y a todo genocidio. ظروف انسان عاري فليش ما انتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والاجير بنفس المستوى ولك رصاصة خليك هادي ولك كيف اسرائيل شعب كله. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y esta vez el programa ha salido muy internacional. Así que la semana que viene, pues vamos aquí saltando de lo nacional a lo local, de lo internacional, de un montón de cosas. Pues bueno, una realidad llena de cosas que van sucediendo. La semana que viene más y mejor en el Acratador, con un pletórico, salud y anarquía. Día, me puso alegría, día tras día, y yeah. Dinero, la mano volvía, quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había.